y por eso también nos gustó, pero a su vez es un tema muy delicado. Hoy lo vamos como a empezar a desmenuzar un poco, ¿no? Hablamos del micro, hablemos de violencia que lleva adelante nuestro amigo el psicólogo Pablo La Roca brillantemente. Yo le pongo un 10 cada vez que cerramos. Vamos a ver hoy, entra de nuevo en examen. Pablo, buenos días. Pablo Benítez te saluda Mañanas del Sur. ¿Qué tal, Pablo? ¿Qué tal? Buenos días a todos. Ahí está, ¿eh? Bueno, Pablo, sabés que es un gusto, me planteaba Mariana el tema de, son temas sensibles, viste que uno va leyendo y se sorprende notoriamente con esto de la violencia y las modalidades de violencia. Y me planteaba esto de la violencia simbólica. Y yo decía, que por ahí es el puntapié, puede ser, lo podemos plantear de esa manera, pero igual, hacenos una explicación de esto, Pablo. Sí, la violencia simbólica es la violencia menos tangible, menos, digamos, la menos directa quizás, Seguro. porque cuando uno habla de violencia de género, quizás la primera y más directa, bueno, la más extrema sabemos que es el femicidio, pero que dentro de los tipos de violencia la que se ejecuta y la que rápidamente se termina la violencia cuando hay violencia física, ¿sí? Pero también dentro de la ley, la 26.485, figuran otras modalidades de violencia, otros tipos de violencia también. Esto es importante, ¿no? La ley diferencia muy bien los tipos de las modalidades, ¿sí? Los tipos son cinco categorías, cinco grandes grupos, donde está esta violencia simbólica de la cual a la cual me estoy dirigiendo, ¿no? Y las modalidades son los modos también en los que estos tipos se ponen en práctica, ¿no? Se ejecutan. Es En el caso, parte bueno, de avanzar también con la justicia. Está bueno esto que describiste de la justicia, Pablo, pero ya es parte de esto, si vos detectás esto como víctima de ir avanzando con la justicia, hoy la justicia tendría que estar atenta a estos temas ya. Vos decís si una persona sabe, digamos, que está que lo que le pasa está desmarcado dentro de la violencia. Sí. Porque ¿Y viste que cuál es la vos vas con pregunta? un golpe, vos tenés una prueba, vos hablaste de la tangibilidad, que está Ah, bueno. sí. ¿Cómo estamos como justicia hoy en la Argentina para decir, che, mirá, acá ya hay señas de violencia, ¿no? Vamos por la simbólica, pero ya hay señas. Exacto, sí. Bueno, en relación a esto de la violencia simbólica, hay dos formas, digamos, de A detectarla y ver. de, por ende, hacer algo. Una, o por lo menos, digamos, una es la que se da de manera espontánea a nivel social. Vamos a suponer que de repente Marcelo Tinelli, en el programa que está haciendo ahora nuevamente, empieza a cortarle las polleritas a las Claro. bailarinas, supongamos, Ahí ¿no? está. Bueno, eso sin ninguna cuestión organizativa ni nada, digo, quiero decir, ningún procedimiento del Estado ante esta situación, ya va a haber una sanción social, una Claro. condena social. Seguro. Seguramente al otro día en las redes lo estarán atacando, estarán, digamos, cuestionando su accionar como un hecho machista, donde se somete nuevamente a la mujer en un estado de objetalización y demás. Eso por el lado, digamos, social, Seguro. espontáneo, que surgiría. Porque a eso se refiere, a eso nos referimos cuando hablamos de violencia simbólica. Seguro, ahí Es está. decir, modelos, estereotipos que reproducen de manera natural, dada el sometimiento, la humillación del Seguro, hombre hacia seguro, la mujer, seguro. ¿sí? Bueno, entonces por un lado esa condena social vendría de por sí. Hoy por suerte estamos en un mundo donde algo de ese orden rápidamente es detectado por el ¿cómo es? Por una lectura social, Seguro, seguro. ¿sí? Y en las redes ya habría se dirimirían muchas quejas y demás, repudio hacia esto, Seguro. como el ejemplo que di de Marcelo Tinelli, porque fue una conducta que mantuvo hace unos años atrás, unos 10, 15 años atrás, que fue muy repudiada, ¿no? Seguro, Y por seguro. otro lado, existen en el organismo estatal oficinas encargadas de vigilar los medios de comunicación. ¿sí? De vigilar en ese sentido, ¿no? En el que no se haga, no se reproduzca la violencia de género. Hay un caso muy particular de una cerveza que no recuerdo el nombre, me parece que me sale el nombre Andes. Creo que la cerveza Andes. Sí, era, sí, puede ser, o, sí, sí. Capaz la recuerde, Pablo, es una publicidad donde un tipo se llega a su casa y no había nada. Y entonces muestran la arena como cuando pasa un huracán por estos lugares. Ajá, lugar, sí, ¿eh? Sí, hay huracanes, sí, sí. No hay nada, ¿no? Se llevó la cocina, se llevó la mesa, se llevó el living. Y como hablando de un huracán que se llamaba, así como el huracán también tenía el nombre de mujer, vamos a poner el huracán Katrina. Bueno, este era el huracán Sofía, por decir una cosa así. Esta publicidad seguramente si uno la busca en internet. Sí, yo la recuerdo ya. Bueno, esa publicidad tuvo denuncias de diferentes colectivos de género, unas denuncias formales, ¿no? No son denuncias que se hacen en la policía, ni que se hace, ¿no? Son denuncias que se hacen en esta oficina, que es una oficina de control de los medios de comunicación sobre la violencia de género. Es una oficina que se crea a partir de la nueva ley de audiovisual en el año 2010. Sí, sí, sí. Que tiene que ver con los derechos del espectador y que lo lleva adelante Miriam Lewin, la que está a cargo de esta oficina. Ah, bien, bien, ese dato no lo tenía, bien. Bueno, esta publicidad, esta cerveza, esta cervecería, al recibir por parte de esta oficina una denuncia por la publicidad que realizó, se les grime que, bueno, por supuesto, la suspensión de la publicidad, porque reproduce un estereotipo, un modelo donde la mujer es aquella malvada que daña al tipo, que llega a la casa y que no hay nada, y la publicidad termina en que el tipo está sentado con las piernas colgando en lo que era la pileta de natación, se llevó hasta la pileta de natación, hay una fosa. Sí, gigante. Sí, yo recuerdo, sí, la verdad que está buena la descripción. Claro, entonces, lo que se le pide es la suspensión de la publicidad y un pedido de disculpas en un medio de comunicación. En este caso, la cervecería lo que hizo fue publicar en el diario Clarín el motivo por el cual se suspende la publicidad y el pedido de disculpas. Pedido de disculpas que tiene que ser obviamente sincero, y bueno, y en este caso es el pago, sería, o es la pena, por decirlo así, que tiene que cumplir la cervecería. Seguro. Entonces, esto es motivado por la organización estatal, ¿sí? Que se encarga de detectar cuando hay violencia simbólica. Eso es la violencia simbólica. Seguro. Viste que hubo un caso emblemático que estaba implicado Babi Echecopare, que tuvo que ver con esto, y tú poner un pequeño micro, ¿te acordás, Mariana? Hablando de estas cuestiones que tienen que ver con esto, ¿no? El tipo tuvo que pedir disculpas y aparte en su programa tener un micro hablando de estos temas, ¿no? De la violencia. Bueno, es el mismo ejemplo, exacto. Entonces, la violencia típica es algo que se sigue haciendo, y cuando se visualizan los grandes nenes de comunicación, hay no solamente, digamos, está, el, como decía, el repudio social, sino que el mismo Estado está organizado para que si hay alguien o algún colectivo detecta que hay una situación de violencia en una publicidad o en un medio de comunicación, se analiza la situación, ¿sí? Se resuelve algo en función de lo analizado. En el caso de las cervezas, de esta publicidad o de la pollerita de Tinelli, rápidamente aparece, digamos, el hecho como contundente y se toma intervención. Cuando Tinelli hacía esto de las polleritas, no existía esta oficina, Tinelli no tuvo ningún tipo de sanción. Las sanciones que se hacen digamos, por parte del Estado, son en relación a cosas que estén ocurriendo, ¿sí? No que hayan ocurrido, que no existan, que estén ocurriendo, para que justamente puedan analizar el caso. Es decir, alguien llama a esta oficina y dice, me quiero quejar porque Tinelli, la pollerita, y bueno, le dicen, bueno, pero ¿qué programa? Seguro, ¿qué día? Piden los datos para que justamente vayan a rastrear esto y ahí, bueno, se pueda tomar alguna medida, pero tiene que ser en algo puntual, sí, no puede ser como y, una cosa así... Y actual, ¿no? Seguro, y actual, actual. Porque lo contempla ahora. Me acuerdo lo de Tinelli, que bajiste a colación, que hubo postura de participantes que se plantaron en contra. O sea, participantes del mismo programa que dijeron, no, yo lo y que quedaron mucha decisión por parte de la ciudadanía. ¿Te acuerdas? Me acuerdo de uno que era Carla Lalante, me acuerdo puntual, que son, dijo, yo no lo hago, no me voy a preparar a eso. Claro, sí. Claro. Bueno, en esta situación es justamente la que en ese momento ellos se plantearon y otras se sumaron. Pero hoy en día este miramiento a sí mismo lo tiene el mismo programa. Hay otra expectativa cultural y social sobre lo que se hace con las mujeres o lo que se hace con el otro, ¿sí? Sí, es tal cual. Entonces, es importantísimo esta violencia simbólica, porque es la que de alguna manera, si no se modifica, digamos, si no hay de lo simbólico, no hay una modificación, las conductas tienden a comportarse como se venía haciendo, sin cambio. Entonces, al detectar la violencia simbólica como modelos o estereotipos que repiten y que naturalizan la violencia, inconscientemente en el ciudadano, en la persona común que no está en un medio de comunicación ni nada, empieza a ver que hay cosas que son normales y hay cosas que no son normales. Tal cual. Muchos de nosotros, espectadores, quizás en el año 2006, 2007, cuando ocurría esto de las polleritas, lo miraba como algún programa de entretenimiento y nada más. Seguro. Hoy se sabe que eso es solamente un programa de entretenimiento y nada más, y que por ende, digamos, como decía recién, el ciudadano común, la ciudadana común, cambia las conductas también que realiza sobre otro, ¿no? Porque la cultura va cambiando, la cultura tiene que ver con esto simbólico, sí, es importantísima este tipo de violencia. Es buenísimo lo que decís, porque ahí estás hablando desde la violencia simbólica, casi estás transformando en un mensaje positivo para lo que puede ser un escenario más privado, ¿no? Donde la violencia viene por otro lado, es un mensaje en este caso, ¿no? Cuando viene con un mensaje y demás, ¿a qué te referís vos? ¿Un mensaje de una persona hacia otra? Es claro, ¿no? Que el mensaje que llega a un hogar, ¿no? Es decir, che, mira, estas cuestiones la están cambiando, ¿o no? Claro. Por eso está bueno, porque digamos, de alguna manera se levantan las opiniones, las redes sociales obviamente han favorecido eso un montón. Y eso ha generado y está generando un cambio cultural muy importante. Si bien obviamente se dice con mucha razón que falta un montonazo, porque todavía hay un montón de situaciones en las que la mujer sigue estando en desmedro y siendo humillada y hospitalizada y demás, y no tiene los mismos derechos o privilegios del hombre, pero sí es cierto que la cultura ha tomado un cambio drástico respecto a la mirada que hay de la mujer, que viene siendo esto hace mucho tiempo, pero que realmente da como algo optimista de lo que está ocurriendo, ¿no? Está buenísimo lo que decís, Pablo, que mucho tiene que ver venir por la cultura, ¿no? Y por el cambio cultural, me parece que por ahí va el camino, ¿no? Y apuntar a los más jóvenes. Mucha gente grande por ahí tiene matrizado una historia y se me hace que es más complejo, por lo menos hay que trabajar más. Pero pensando en un cambio a mediano y largo plazo, me parece que uno entiende que vamos bien o no, Pablo, en esto. Sí, totalmente. El norte, digamos, el horizonte sigue siendo el norte, donde uno apunta. Ahí a veces se hacen rodeos, a veces hay pequeñas pausas y pequeños retrocesos, lamentablemente. Cuando se ven femicidios hay retrocesos. Seguro. Porque estamos viendo la resistencia de que se cambie esta forma de ser. Pero es generacional. Son cosas implantadas como en nuestra configuración cultural, y que son generacionales. Seguro. Los cambios van a ser las nuevas generaciones, por eso darle lugar a los que hacen los jóvenes. Hoy por hoy los chicos que tienen 20 años tienen otra forma de concebir, de muchos casos, no lo digo en todos, por supuesto, no estoy hablando de universales con esto, pero estoy hablando de un espíritu que viene siendo cultural de los jóvenes, como mucho más renovador respecto a esas cosas que ligaban, por ejemplo, a otra forma de ser, uh-huh. De encontrar una mujer para toda la vida, de la forma del amor, de que haya posibilidad de que si algo se unió se pueda romper, uh-huh. porque también todo eso facilitaba la opresión, digo, ¿no? El divorcio, quizás estoy abriendo muchas cosas, pero están relacionadas. La ley de divorcio es una ley que tiene, no llega a 30 años todavía, o sí, uh-huh. tiene un poquito más de 40 años. Entonces digo, la gente no se podía separar. Entonces, ¿de qué lugar ahí toma el otro, no? Uh-huh. Si no, pues soy libre yo de hacer algo diferente de lo que alguna vez elegí. Uh-huh. Esos cambios, un chico que tiene 20 años, es historia antigua eso. Sí. Vive sí, en sí, otra sí. realidad, uh-huh. ¿no? Uh-huh. Entonces me parece que está haciendo, es bueno eso. Y también se ha surgido el debate, surgen algunas personas que compartimos en el programa muchos diálogos con respecto a esto. Y por ejemplo, cuando uno habla de la chica de Olmedo, en los 70, en los 80, uh-huh, uh-huh. Como pueden ser también petardos. Sí, rompe portones, sí. Claro. No, la mujer ahí estaba siendo muy objetalizada, además, pero me parece que también es verdad esa lectura, ni hablar que había una objetalización de la uh-huh, mujer, uh-huh. ¿sí? Pero a su vez, la mujer, esas mujeres, con su cuerpo, colocaron otra forma de ser mujer. Uh-huh. La mujer no es solamente la que está en la casa con ruleros, con el estereotipo clásico, ¿no?, que se hizo de la mujer, sí, Argentina sí, sí. también, sí, sí, en su sí. casa con ruleros, limpiando, siendo una loca, y estando con los hijos, ¿no?, en la crianza. Uh-huh. La mujer también podía salirse de ahí, podía hacer otra cosa. Estas mujeres que en los medios sociales, bueno, decidieron, hablar de decisión es un poco difícil en todo sí, ámbito, sí, pero no, es parte pero, del proceso, me parece, está bueno es lo que está diciendo. Proceso, uh-huh, uh-huh. Es parte del proceso, sí, estas mujeres mostraron otra cosa de la mujer, uh-huh, y de alguna uh-huh. manera fueron abriendo camino también, a pesar de que había... A pesar de estar en una situación de privilegio, ¿no? Uh-huh, uh-huh. Sí, tal por cual. Eso, por eso no se las puede. He escuchado que se ha atacado a estas mujeres que en otro momento estaban para mostrar el culo, como uh-huh. usted decía, sí, perdón sí, por sí. la palabra. No, pero el análisis es muy bueno, Pablo. Pero claro, eran mujeres que estaban rompiendo con otro modelo uh-huh. y estaban poniendo su cuerpo para eso. Uh-huh. Entonces. Me parece que hay que poder pensarlo así. También lo que pasó con Gustavo Cordera, en el caso de Gustavo Cordera me parece emblemático, sí. porque el tipo tuvo producto de su configuración, de su forma de generacional de pensar, un comentario que no está bien dicho, no puede ser permitido eso, y tuvo que haber una sanción. Seguro. No podía no haber una sanción. Después es algo sobre lo que, bueno, todo lo que venimos de otras épocas cargamos todavía como marca de nuestro desarrollo, de nuestra conformación como ciudadano, pero que no puede pasar de largo también. Uh-huh. Digamos, terminan siendo casos ejemplares para que también se sepa cuando se habla que uno tiene que ser responsable en lo que dice, que es un sujeto político. Y si está frente a cámaras, frente a público, tiene una responsabilidad y eso tiene que tener una condena. Entonces también lo de Gustavo no es para cargar sobre el tipo sí, digamos, hubo una justicia sobre Gustavo Cordera y una condena social, ¿no? También. Y una condena social y me parece que está muy bien que haya sido así y hasta ahí porque no tiene que haber esto. Pero a su vez, lamentablemente, estaba en la cultura diaria. Uh-huh. Cacho Castaña cantaba mientras todos bailábamos, porque yo también cuando era adolescente recuerdo la canción "Si te agarro con otro te mato". Soy y pasaba y pasaba como uno escucha cualquier canción. Sí. Y eso, si no nos ponemos a analizar... Y Cacho Castaña, Pablo, Cacho Castaña, que después tuvo una frase desafortunada también y sufrió una condena social bastante importante que tiene que ver con una frase similar. Más allá que cantaba ese tema que vos decís, después, uh-huh, con el tiempo más cercano, tuvo una frase desafortunada y fue castigado socialmente, sí, también. Sí, claro. Uh-huh. Y está muy bien. Digo, está, uh-huh, bien en el sentido de que no puede pasar de largo un decir de eso. En los 80, en los 70, que fue en el Citabar con otro temato, era parte de lo que de la cultura, era algo natural para ese momento. Uh-huh, uh-huh, bueno, hoy no lo es, y no hay que tomarlo como algo natural y ya está. Uh-huh. No, acá lo... tiene que ver con la violencia simbólica. Sin duda. Pablo, acá, que me parece que está bueno para describirlo, estamos hablando que la problemática de la violencia, de género en este caso, es una problemática con muchas aristas, pero es como que vamos abarcando cada arista, lo simbólico, tener una justicia que tenga fiscalía de género, tener una fuerza de seguridad, policía, llamarle como quiera, hoy preparada para esto, esta oficina que vos dijiste para denunciar estos casos en los medios de comunicación, me parece que vamos abarcando, y es lo bueno, no lo positivo. Sí, se van armando redes, digamos, para atender esta cuestión, que el mismo Estado, digamos, más allá que impone medidas y demás, el mismo Estado no puede ser ajeno a lo que es real. Uh-huh, uh-huh. No puede ser ajeno al sentir social y cultural. Uh-huh. Aunque también lo retroalimentan, por supuesto, y en algunos casos cambian el rumbo de algunas cosas. Seguro. Pero también hacen eco de lo que ocurre a nivel social y se van armando todas estas redes, que también nosotros somos parte, ¿no? Y de alguna medida también este micro oficia de eso. Uh-huh, uh-huh. A mí me... Te tengo que despedir, Pablo, vos sabés que me encanta charlar con vos, pero quería preguntarte, vos sabés lo que me sorprende, no sé si la palabra es susto, pero te lo voy a decir, cómo hay sectores reaccionarios todavía de esto, pero fuerte, y que me parece que ante ganar y conquistar y conquista por parte de los sectores que trabajan en estos temas, me parece que se ven afectados y reaccionan a estos. ¿Lo notás de alguna manera? Sectores reaccionarios contra el feminismo, bueno, contra lo que pasó con el cupo laboral trans el otro día. ¿No te genera cierto grado de temores ahí, teniendo en cuenta que palpás casi a diario esto? Sí. Genera temor por lo que pueden llegar a ser hoy, ¿no? Porque esa gente, esa persona, reproducen esos estereotipos o esos pensamientos, ¿no? En otras personas que, bueno, que obviamente viven, actúan, tienen pareja, piensan cosas sobre su pareja o sobre las mujeres, y que por ende los llevan a actuar. Uh-huh. Es decir, el problema es en el presente, sin duda. Sí. Para el futuro, me parece que estos reaccionarios, como bien dijiste, bueno, se van a ir perdiendo. Sí, se van a ir perdiendo porque hay algo social y cultural que es mucho más grande y que viene como una ola que no la parás, por más que le ponga la mano y te pares bien firme. Coincido plenamente, es claro lo que decís. Es riesgoso para este presente, ¿no? Uh-huh. Porque este pensamiento es el que lleva y de alguna manera va a dar continuidad a que esto no se termine tampoco ahora, uh-huh, porque decía que los jóvenes vienen con otro pensamiento, pero no quita que hay una gran parte de jóvenes también que son hijos de personas que tienen pensamiento todavía reaccionario frente, uh-huh, a estas cosas feministas, y que por ende van a reproducir también ese machismo. Uh-huh, uh-huh. Entonces es un problema, digo, del presente, de este tiempo, de lo que vendrá, pero que viéndolo con hacia más para adelante, ¿sí?, llevándolo hacia más adelante en el tiempo, son cosas que tienen pocas chances, uh-huh, con la fuerza que está teniendo lo cultural en relación a la igualdad entre el hombre y la mujer. Sin duda, ¿no? La verdad que me encantó, Pablo, la charla, ¿eh? Bueno, te agradezco. ¿Qué nota tengo, Pablo? ¿Eh? ¿Qué nota tengo? No, probaste, pero ¿sabes qué? No, la verdad que está buenísimo. Aparte le diste un rol descabellado al cambio cultural y me pareció fundamental esto, Pablo, porque me parece que por ahí buenísimo va, ¿eh? Los grandes cambios buenísimo vinieron por ahí, ¿no? Por el cambio del chip cultural y me parece que por ahí, exacto, vamos, ¿eh? Pablito, sí, sí, te agradezco un montonazo, te mando un abrazo, Pablo, grande, y bueno, o sea, en cualquier momento nos reencontramos de nuevo. Vamos, Bárbaro, sí, como siempre, y como siempre digo, acá en Fortalecimiento Social funciona el programa de violencia familiar y de género. Uh-huh. Estamos con horario extendido, así que ahora hasta las 18 horas, de 7 a 18 horas, estamos en Fortalecimiento Social para la gente que esté escuchando el programa, que sepa que hay un lugar donde puede ir y descargar sus preguntas, sus dudas y sus cuestiones, porque va a ser escuchado. Perfecto.